Che, te habíamos contado cuando escuchamos el audio de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arrúa, que esa charla se dio en el marco de unas amenazas que estaba denunciando María Viera, que es la mamá de Fabián Gorosito, que fue asesinado el 15 de agosto del año 2010. Hay 11 policías que están siendo sometidos a juicio. Hubo un primer juicio fallido hace un par de años y hay una segunda chance, ¿viste cómo es esto? Que a veces con la movilización se produce en la justicia una segunda chance. A este juicio llegaron 11 policías con posibilidades de ser condenados y no han cesado durante estos meses de ocurrir amenazas a la familia, a los testigos de la causa. Vamos a escuchar a María Viera, a la mamá de Fabián Gorosito, contándonos parte de esas amenazas, y también a Emilia Vasallo, que es la mamá de Pablo Palí Alcorta, que también fue asesinado por una bala policial y que se está convirtiendo de a poco en una referencia para las madres que están organizadas alrededor de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La madrugada del viernes para el sábado, una camioneta como a las 3 de la mañana me chocaba las rejas de mi casa, trazado 10 minutos y se fue. Nosotros vivimos casi con 4 cuadras de diferencia. Como a las 3 y media me llaman uno de los chicos que había parado una camioneta, bajaron 2 personas, le tiraron tiros al aire, le pegaron culatazos a Daniel Mancini, que le estaba sentado en la vereda con los hermanos, con las hermanas y hermanos que son menores. Fue impresionante. A él lo habían llevado, él corrió, después se metieron adentro de la casa, se tirotearon la casa, tienen chicos chiquitos, en un terreno que viven 3 familias. Así que imagínate toda la cantidad de gente que era, subieron a la camioneta, se fueron automáticamente. Vino mi abogado enseguida, fuimos a la casa, a él lo llevaron al hospital, lo dejaron internado porque le dolía mucho la cabeza. Él no puede tener golpes en la cabeza y todo el mundo lo sabía, porque él tuvo un accidente grande y tiene placas. Así que fue impresionante la impunidad con la que se mueven, cómo los otros compañeros se prestan a liberar la zona y están dispuestos a todo. Entonces quiero tratar de denunciar y que todo el mundo nos escuche, porque esto ya no da para más. Tranquilamente podría haber ido un muerto y nadie hace nada. El jefe de la custodia se nos reía porque él decía que su custodia estaba en la casa, estaba en mi casa, y en mi casa no había nadie. Si él hubiese estado, se hubiese evitado todo eso. Claro. Pero ellos no hacen nada. ¿Por qué dio testimonio Mancini en el juicio? El testimonio que dio, que 3 días antes, a Fabián lo matan el 15 de agosto y a ellos el 12 de agosto le hacen un allanamiento ilegal y los torturan, los encierran y los torturan, les hacen una contravención y los llevan a la comisaría primera de Merlo, porque ellos querían saber dónde paraba Fabián, qué era lo que hacía Fabián. Por eso los torturaron del modo que los hicieron. Y gracias a Dios estos chicos están vivos, o como yo digo, ellos están vivos porque estaban los 3 juntos. Claro. Y ellos en su testimonio reconocieron a algunos de los 11 policías como parte de ese grupo que los torturó. Sí, sí, por eso hay uno condenado a 15 años, que fue por el reconocimiento de ellos. Claro, claro. Bueno, y la expectativa para lo que viene del tramo del juicio de la jornada de hoy, ¿cuál es? Y hoy hay declaraciones de 3 peritos y aparentemente termina el jueves. Así que yo pienso que por eso están haciendo lo que hacen. Claro, claro. Yo decía antes que en estas causas, cuando se suceden este tipo de hechos, de amenazas, de persecuciones a testigos, a familiares, es un síntoma de que el juicio va bien, lamentablemente, ¿no? Ojalá, mira, yo lo único que pido es justicia, nada más. No pido más nada. Pero ellos parece que quieren una muerte. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Claro. María, estás allí acompañada por otras madres como durante todo este juicio, seguramente. Sí, gracias a Dios, en este camino tan largo de lucha encontré mucha gente espectacular que siempre me ha guiado y me ha apoyado y me ha seguido. Y gracias a Dios a ella estoy acá de pie. ¿Cómo es eso que nos venís reiterando cada vez que charlamos, la diferencia entre el primer juicio y el segundo juicio por el crimen de Fabián? ¿Cuál es para vos? La diferencia es que en un primer juicio nunca pude entrar porque ellos siempre decían que yo los amenazaba, que contaminaba la sala. Bueno, hoy me pude, y bueno, era sola, hoy me pude organizar, tengo gente que me acompaña, y gracias a Dios, y yo sé que estamos fuertes y estamos presentando una lucha y espero que le ganemos. Yo pienso que le vamos a ganar esta vez. Bueno, ojalá así sea. Te mandamos un beso y te pedimos si nos podés pasar allí el micrófono con Emilia Vasallo, que es una de las mamás que te está acompañando. Sí. Así charlamos un poco con ella. Muchísimas sí, gracias, dale. María. Gracias por el espacio que me das. Por favor, un abrazo. Hemos charlado con María Viera. Ella es la mamá de Fabián Gorosito. Y se están viviendo todas estas cuestiones alrededor del juicio, en el medio del juicio. ¿Estás por allí, Emi? Sí, sí, estoy acá. Emilia, ¿qué tal? Buen día. Estamos al aire de La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Sar? Bien, bien. Buen día a toda la audiencia. Preocupados por todas estas situaciones que se vienen dando alrededor del juicio, que a la vez no dejamos de atender como seguramente síntomas de que el juicio está bien también, ¿no? Porque si no, no habría tanta preocupación. Sí, en el juicio se vienen viviendo cosas, la verdad que bastante... parecidas a eso, el amedrentamiento de la misma policía en los pasillos, en los baños, porque te comento que cuando salimos de las audiencias o cuando se hace un corte intermedio, compartimos los baños con la policía que está siendo juzgada, con su familia, donde amenazan a María, cuando María me comentaba que el otro día entró al baño y le dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, la insultan, todo, puertas para dentro del baño, cuando salen, cosa que no haya ningún testigo, está bastante, bastante jodido. Uh-huh. Y bueno, y después lo sucedido, ¿no? Se manejan con, sabemos que hay impunidad, pero la verdad es que se vienen manejando así, digamos, pero esos hechos no son los primeros, pero la verdad es que son de extrema gravedad. Claro, claro, sí, digamos, una... A ver, sin naturalizar ninguna de estas circunstancias, una cosa es una persecución, un llamado, y otra cosa es la acción directa por parte de estos grupos, golpeando a este chico en la cabeza, además sabiendo todo el mundo que tiene allí placas que hacen que sea mucho más peligroso que reciba golpes en el mundo. Y disparándole. Claro. Disparándole, llevándose las vainas servidas. Anteriormente queriendo entrar en la casa de María con la misma camioneta que quisieron secuestrar, porque lo quisieron subir arriba de la camioneta. Uh-huh. Al chiconero que lo querían amedrentar y nada más, lo quisieron secuestrar y llevárselo. Anteriormente, 5 minutos antes o 10, estuvieron en la casa de María chocándole el portón y acelerando, rum, rum, como diciendo, acá estamos, si queremos te entramos y te matamos. Uh-huh. Después esa camioneta fue se vio en la comisaría de Mariano Acosta en La Cesta, donde fueron torturados esos mismos pibes en agosto del 2010. O sea, es todo la custodia policial que tendrían que tener todos, es la misma policía de ahí, digamos. La verdad que hoy no sé qué pasará cuando el tribunal se entere de este. Yo le decía a María, apenas entras, lo que te conviene hacer, compañera, es pedirle al juez la palabra y decirle todas las cosas que están pasando. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. A viva voz tuya, no esperar que hable el abogado, que hable la fiscalía, no, vos. Claro. Vos, defenderte vos, decir vos lo que está pasando. Claro. Emi, allí María volvía a marcar esta cuestión de que en el primer juicio estuvo sola y no la dejaban ni siquiera entrar a la audiencia y que ahora se siente acompañada y está organizada. Digo, no es un hecho aislado esto que está pasando con María. Esta confluencia de familiares, sobre todo de mamás, es cada vez más frecuente y cada vez más organizada, ¿no? Se vio en la última marcha, me parece. Sí, la verdad que sí. Bueno, desde el espacio, desde la organización de la marcha, venimos acompañando a María desde siempre y a todos los familiares. Pero bueno, María es una persona que en su primer juicio estuvo muy sola, y hoy por hoy se ve rodeada de todos los compañeros, de todos los familiares, de todos los militantes, de todas las organizaciones. Y la verdad que más allá del miedo que tiene, porque el otro día me decía, Emi, tengo miedo, tengo mucho miedo, sé que están todos, pero sigo teniendo miedo, tengo miedo por mi vida, por la de mi hijo. Por mi vida no me importa, porque bueno, pero por mi hijo, mi hija, mis nietos. Y la verdad que apenas nos enteramos de lo que pasó, corrimos todos para la casa de María, no solamente los familiares, sino que varias organizaciones también. Es que lo único que nos queda hacer, si no nos organizamos nosotros, nos cuidamos entre nosotros y salimos a pelearla nosotros en un sistema injusto, ¿qué justicia o qué defensa podemos tener de esto? RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Little guitarra de Steve Ray Vaughan implicó a finales de los 80 y a principios de los 90 la posible renovación del uso de la guitarra con efectos increíbles en el blues blanco. Pero una vez de gira, invitado por Eric Clapton, yendo de un lugar a otro, Clapton tenía preparado un helicóptero, le dijo: no, Stevie, anda vos en el helicóptero. Y el helicóptero se cayó. Dejó tres discos increíbles, Steve Ray Vaughan.